este es un acuerdo que tiene implicancias en muchos sectores, en realidad. O sea, hay muchos niveles de conclusiones que se pueden sacar de esto, que en realidad, a ver, un primer punto que hay que decir, que es como un paréntesis, pero vale la pena aclarar. Primero, es un acuerdo que nosotros hasta ahora lo que tenemos es un documento de 17 páginas que sacó la Unión Europea el día de ayer. No tenemos, por supuesto, el acuerdo final, o sea que un montón de cosas son bajo especulaciones de que suponemos que van a suceder tal y tal cosa. Los últimos borradores que nosotros teníamos de negociación son de noviembre del 2017 y fueron un leak, o sea, un como lo que serían los WikiLeaks, de la organización Greenpeace que consiguió en Europa, y eso lo que hicieron fue filtrarlo, y a partir de eso pudimos hacer análisis de cómo venía la negociación en estos últimos tiempos, pero a partir de eso no hubo ningún otro leak, o sea que no tuvimos ningún otro documento con lo que se estaba negociando, así que también había muchas especulaciones y hoy todavía seguimos especulando mucho, y eso hay que denunciarlo porque digamos, se está presentando con bombos y platillos este acuerdo sin que en realidad podamos salir a evaluar si realmente lo que ellos están diciendo que sucedería con el tratado va a suceder, ¿no? Y de la poca información que hay de esas 17 páginas que difundió la Unión Europea, ¿cuáles son las principales cosas ahí a tener en cuenta? Acá algunos estaban ustedes diciendo, en realidad sí, cualquier acuerdo de libre comercio, esto por más de que tiene el nombre de acuerdo de asociación, estamos frente a un tratado de libre comercio, que porque la Unión Europea le pone otro nombre, porque le incluye otros capítulos tipo cooperación y diálogo político, que no son nada, porque ya hemos visto cómo ha operado en otros acuerdos, no tienen nada que ver. Lo central es este acuerdo comercial, la pata comercial, la columna comercial del tratado, y eso lo convierte en un tratado de libre comercio con las características que es, obviamente, el objetivo es la liberalización y reducción de aranceles. Evidentemente lo que esto está sucediendo, como vemos el acuerdo que finalmente lograron los países del Mercosur, es que en un periodo de entre 10 y 15 años va a tener que liberalizarse completamente la importación de productos, maquinarias, productos farmacéuticos, autos, autopartes, desde la Unión Europea hacia el Mercosur. Eso significa que hoy un sector que tiene un arancel de 35% va a tener que convertirse en 0%, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tenemos un periodo de entre 10 y 15 años para que se reconfigure completamente toda la industria automotriz, tanto argentina como de Brasil, y se convierta en otra cosa, es decir, tendría que convertirse a través de una fuertísima presencia del Estado, suponemos que pueda de alguna manera reconfigurar a todos esos trabajadores, recalificarlos hacia otros sectores y que se les consiga otro trabajo. Estamos hablando de que en realidad frente a la competencia de esos productos proveniendo de la Unión Europea, toda esta industria, que acá por supuesto ha sido subsidiada y mantenida por una ayuda importante del Estado y por también estos aranceles altos que se han mantenido en el Mercosur, eso va a tener un impacto fuertísimo en esos sectores. Entonces, sí estamos hablando de un acuerdo que va a tener un impacto muy, muy fuerte y que por más que se lo plantea como algo que viene a modernizar, en realidad esa modernización lo que esconde es una reconstrucción del sector de automotriz industrial en Argentina y de todas sus cadenas de valor regionales, que también hay pymes que están participando, que se van a quedar sin trabajo. Entonces, hay un impacto muy, muy fuerte, más allá del discurso victorioso del gobierno, ¿no? Luciana, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? Bien. ¿Cómo calificarías actualmente la relación comercial que existe entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Crees que cómo la podemos calificar? ¿Desigual o equitativa? ¿Cuáles son las características principales que tiene esta relación que se verá transformada, ¿no?, a partir de este acuerdo? Bueno, hay distintos datos ahí, es interesante, porque en primer lugar uno puede decir, bueno, el dato más grande que surge y que lo levantan desde Clarín hasta todo el mundo, es que es verdad, la Unión Europea es el principal socio comercial del bloque del Mercosur. Lo que pasa es que ese dato así solo no te dice nada. Vos decís, bueno, claro, es el principal socio, entonces tenés que firmar un acuerdo. No, no necesariamente. A ver, en realidad países como Argentina en los años 90, durante el neoliberalismo, se abrió completamente a la llegada de inversiones extranjeras, especialmente provenientes de la Unión Europea, especialmente provenientes de Italia, de Francia y de España, y son las empresas que se hicieron cargo de los servicios públicos en la Argentina. Entonces vos tenés una enorme presencia, por supuesto, de empresas en la región, vienen operando desde hace décadas. El tema jugoso ahí para ellos no es tanto Argentina, sino Brasil. Ahí sí hay una cuestión diferente de la relación con la Unión Europea en Argentina y en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil no firmó, o sea, sí firmó, pero nunca ratificó, no están vigentes para Brasil todos los tratados bilaterales de protección de inversiones que sí están vigentes para Argentina. Entonces, esos tratados que le dan protección plena al inversor de origen europeo, no los tiene Brasil, por ejemplo. Brasil tampoco abrió su sector de servicios y de compras públicas. Entonces, los europeos están viendo el jugo del asado en Brasil, más que en Argentina, donde ya tienen presencia. ¿Se entiende? También les interesa, por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene varios servicios públicos, como el agua, las telecomunicaciones, que todavía están en manos del Estado uruguayo por plebiscito. Digamos, la gente decidió en Uruguay que sus servicios siguieran en manos públicas. Sin embargo, hay que ver, porque no tenemos hoy certeza de que suponemos que Uruguay ha pedido salvedades para sus servicios, pero no tenemos seguridad de cómo se ha desarrollado esa negociación, porque no sabemos, porque no tenemos la información, ¿no? Claro. Entonces, por eso ahí entramos en el terreno de las especulaciones. Pero bueno, sí, claro, es un enorme socio comercial y evidentemente es uno de los acuerdos que, por un lado, entonces tiene esta asimetría gigante, porque la Unión Europea tiene estas megacorporaciones que son transnacionales, que operan en todo el mundo, pero por otro lado hay simetría en el sector comercial. ¿Por qué? Porque nosotros producimos autos, producen autos, nosotros producimos productos del agro, ellos también producen productos del agro, con condiciones bastante disímiles, ¿no? Porque ellos tienen producen productos del agro porque tienen su política agraria de común, que es la política que les permite subsidiar enormemente el sector del agro. Entonces hay muchísimas vueltas dándole, ¿no?, al tema, que uno tendría que meterse con cada uno de estos detalles para poder comprender bien qué tipo de relación hay. Pero bueno, digamos, estos datos que circulan por los medios hay que agarrarlos todos con pinzas, no explican nada en sí mismos. Estamos en diálogo con Luciana Giotto, ella es investigadora del CONICET acá en la Argentina y coordinadora de la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. Estamos obviamente tratando de entender el trasfondo del acuerdo comercial o el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. Luciana, dos cositas puntuales. Una es en torno a quiénes te parecen concretamente los grandes beneficiados o los grandes ganadores de esta firma del acuerdo. Y la otra en torno a, es un acuerdo que se viene cocinando hace muchísimo tiempo, desde la década del 90, mediados del 90. ¿Cómo se explica que, primero, por qué se firmó ahora y cómo se explica que gobiernos de corte progresista hayan también sido parte de estas negociaciones durante tanto tiempo? No, bueno, ahí tenés varias cosas, porque, a ver, la negociación sí lleva 20 años, pero tuvo muchísimos subibajas, ¿no? Así subió momentos de donde parecía que había muchos avances, especialmente entre el 2001 y el 2004. Ahí se frena en el 2004, que es cuando también se frena el ALCA. O sea, en el mismo momento cuando se frena el ALCA, se frena la negociación con la Unión Europea, que es donde nosotros identificamos, bueno, la época de los gobiernos progresistas. Y hay un parate importante también por internas en la Unión Europea, ¿eh? No es que en la Unión Europea hubo un acuerdo siempre de que había que firmar. De hecho, lo estamos viendo que Francia todavía ahora, después de supuestamente haber llegado a un acuerdo, está diciendo que va a revisar el acuerdo. O sea que siempre están esas internas que tienen que ver con los sectores de poder dentro de cada bloque, ¿no? Y después lo que volvió a tener, digamos, que hay que reconocer que volvió a tener una subida fuerte la negociación, es cercano al año 2012, que en realidad quien vuelve a impulsar el acuerdo es el gobierno del PT, de Dilma Rousseff, en Brasil, porque ya teníamos un PT y un Brasil reconvertido al agronegocio, ¿no? Digamos, pasamos en Brasil de la etapa de los fines de los 90 de lo que se conocía como la burguesía paulista al agronegocio paulista, ¿no? La reconversión y la internacionalización de la propia burguesía interna en el Brasil llevó a que de repente volviera a ser interesante negociar este acuerdo. Bueno, ahí el kirchnerismo es cierto que puso algunas líneas rojas que frenaron la negociación, y bueno, una vez que asume Macri, vuelve a, ya Macri y lo último de Dilma, y ahí arranca Temer, vuelven a negociar más abiertamente el acuerdo, ¿no? Y sí, y ahí el tema de los sectores beneficiados, sí, siempre que se firma, hay que tener en cuenta una cosa, no es que todo es para perder. Siempre que se firma un acuerdo de este tipo, un tratado de libre comercio, hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. El tema es ver quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden, y si vemos cuánta población está de un lado y del otro, vamos a ver que los que ganan es un grupo muy pequeñito, en este caso es el sector del agronegocio, sin ninguna duda, que son los sectores más dinámicos, tanto en la economía brasileña como en la argentina, y que tienen capacidad exportadora. Es decir, que han aprendido las reglas de juego de la exportación global y que entonces tienen capacidad de exportar a la Unión Europea y por eso van a sacar una enorme tajada de la reducción de aranceles y esta cuota que la Unión Europea permite de llegada de carne, de pollo, de cerdo, de arroz, etcétera, ¿no? A la Unión Europea. Ahora, los que salen perdiendo claramente es la industria, ese sector claramente sale perdiendo tanto en Brasil como en Argentina, y no solamente sale perdiendo estos sectores, sino también grandes sectores de la población, y te diría que hasta los aparatos estatales de los cuatro países del Mercosur, porque hay una cantidad de, un término muy académico que voy a usar, engaña pichanga dentro de este acuerdo. Claro. Hay esos temas que son los más oscuros y que nadie trabaja, y yo leyendo el documento, y por suerte otros académicos también que están leyendo y tratando de identificar los puntos complejos, encontramos que hay mucho punto complejo que tiene que ver con aspectos regulatorios para los países del Mercosur, que son muy peligrosos y que tienen que ser identificados y discutidos, ¿no? Luciana, el tema es abrir la discusión. Sí. Pensando de cara al futuro en relación con estos puntos complejos que mencionabas, ¿cuáles crees que deberían ser los temas a seguir, más allá de lo comercial y la quita de aranceles o no? ¿Cuáles crees que son los temas que superan lo comercial que deberíamos prestar la atención? Bueno, ahí tenés el tema de servicios, compras gubernamentales, comercio electrónico, que hay solamente en este resumen un parrafito, y hoy lo estaba discutiendo con algunas compañeras que trabajan específicamente este tema y vienen siguiendo. Comercio electrónico es uno de los grandes temas que hoy está en la agenda de multilateral, incluso, ¿no? Que lo han intentado meter en la Organización Mundial de Comercio, en el G20, este megacuerdo TISA, ¿no? Que también era sobre comercio de servicios, y aparece en este acuerdo, por ejemplo, que no estaba en el mandato original del año 99 que tenía la Unión Europea, lo fueron incorporando, ¿sí? Y después hay otros temas que hay que mirar, por ejemplo, la redacción final de cómo aparecen las variedades de plantas, es decir, si incorpora temas como los que trabajan temas ambientales o del campo lo van a entender, que es esta figura del UPOV 91, que es un tratamiento especial que se le da a las semillas, ¿no? Que hoy está en discusión en un intento de meter una ley muy, muy complicada en el Congreso Nacional, dando o sumando a la Argentina a este convenio internacional que en realidad restringe el uso propio de la semilla para los campesinos. O sea, hay algunos puntitos que son muy complicados. Mientras estoy hablando con usted, estoy revisando acá el documento porque yo tengo marcado un montón de cosas que en realidad van a requerir nuestra atención, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que se presenta como los espejitos de colores, como venían los españoles hace 500 años, que esto va a crear empleo, van a incorporar a las pymes, esto va a aumentar la inversión. Esto ya hace 25 años que hay tratados de libre comercio en América Latina y hay, digamos, todo esto se han convertido en mitos que hay que desarmar. Los tratados de libre comercio no traen felicidad a los pueblos. Lo que traen es reconversión de las economías a una nueva forma de producción de tipo primaria y al extractivismo, que es lo que estamos viendo la tendencia en los últimos años en la región.